salvaje. Corre, vive, la vida es tu viaje. No quiero ser dueño ni esclavo. No quiero ver sangre en mis manos. Solo quiero... Esto es Olvida tu equipaje. Solo quiero amar, llenar mis pasos. Olvida tu equipaje es un programa de Radio Utopía 102.4 de FM, Madrid Norte. Sabes bien que no hay que renunciar ni a fuerza de gustar. También emitimos a través de internet en el radioutopía.es. Tenemos una dirección de correo electrónico en Olvida tu equipaje, olvidatuequipaje@yahoo.es. Tenemos un blog, olvidatuequipaje.blogspot.com. Y tenemos un archivo sonoro de los programas de Olvida tu equipaje, olvidatuequipaje.blip.tv. Hoy teníamos previsto un programa especial sobre la poesía social, pero no ha sido posible. Tenemos algo más excitante, más, no sé cómo decir, más difícil todavía. Tenemos a Marisa. Marisa, buenas tardes. Buenas tardes. Marisa Peña. Marisa Peña. Marisa Peña es poeta o poetisa, ¿cómo te...? Poeta. Poeta, te gusta sí, más, sí. Como Gloria Fuertes, ¿no? Sí, sí. Bueno, y es más cosas. Y bueno, estamos hoy aquí para conocer a Marisa, sobre todo... conocer su poesía y conocerla ella un poco también como persona. Es la primera vez que la veo y, bueno, os puedo decir que es una persona que transmite energía, actividad, ¿no? Y entusiasmo. Sí, entusiasmo, yo creo que sobre todo entusiasmo. Sí, ¿no? Sí. Bueno, cuéntanos cómo empezó todo en tu caso, en el mundo de la poesía, Marisa. Pues mira, mi abuelo escribía. Lo que pasa es que tuvo la mala suerte de no poder jamás sacar toda esa poesía. Y se quedó todo en unos cuadernos amarillos que mi padre guardaba en un cajón. Mi abuelo escribió casi toda su poesía en las cárceles franquistas porque eligió el lado oscuro, el lado de los vencidos. Y bueno, pues esa poesía se quedó allí. Y yo siempre la leía de pequeña, mi abuela me la recitaba, pero bueno, yo no le daba mucha importancia. Luego, con el paso de los años, yo tuve la ilusión de, bueno, pues me gustaría editarla con una edición crítica. Pero luego el tiempo va pasando, las editoriales cierran muchas puertas, la gente, bueno, necesitas tener un padrino para estas cosas, y lo dejé. Luego, pasando los años, mis primos hicieron una pequeñísima editorial y decidimos autoeditar los poemas de mi abuelo. Y así empezó todo. Empecé a leerle, empecé también a leer mucha poesía de esa época y, bueno, me empezaron a salir a mí una especie de diálogo con mi abuelo a través de poemas. Entonces, los poemas que le escribía yo se los contestaba. Y se los empecé a contestar pues con elegías, con poemas que yo le dedicaba a él. Y salió un librito que se llama Poemario a dos voces y que fue un poco el principio, ¿no? Y luego ya a partir de ahí, pues ya me lancé y, bueno, pues aquí estoy. Intentando por lo menos... que mi voz sí que no sea amurallada ni acallada y, bueno, pues diciendo un poco lo que quiero decir, ¿no? Bastante. Entonces estás en un buen sitio, en Radio Utopía es lo que hacemos. Claro que sí. Muy bien. Yo te propongo que para empezar a conocer un poco ese poemario a dos voces, empecemos, si quieres, un poco conociendo la poesía de tu abuelo. Sí, me parece muy buena y idea. Y luego, si quieres, vamos viendo cómo tú contestas y podemos entrar un poco más en la historia quizá personal de él, bien. Si te apetece. Pues mira, yo... hay un poema... Le voy a contar un poquito por encima cómo llegó hasta mí, al que le tengo mucho cariño. Es el último poema que mi abuela le encontró pues un poquito antes ya de morir, estaba muy enfermo. Os lo voy a contar un poquito como yo lo tengo preparado para la nueva edición que queremos hacer ahora otra vez. Y Fuego es el último poema que nos queda de mi abuelo. Lo escribió estando muy enfermo y representa el profundo sentimiento de naufragio y desolación que por aquellas fechas le embargaba. Las utopías se desmoronaban, no quedaba espacio para los ideales y la vida no era ya sino una sucesión de desventuras. Aún así, en todas las imágenes que nos quedan de él, siempre nos regala su sonrisa. Sus poemas son poemas de la voz robada, del silencio impuesto y la condena injusta. Emanan de la experiencia directa del dolor con mayúsculas, de la pérdida, de la desesperanza. Cuando los leo siento que rescato su voz, que la libero, y que estoy junto a él, sentada donde nunca pude estarlo, a la orilla de un mundo más humano y más justo. Y él agarra mi mano, y me canta canciones, y me lee bellos cuentos, y me llena de besos. Y entre las cenizas de los desiertos calcinados, vemos cómo renacen los cerezos en flor. El poema de mi abuelo dice así. Fuego. Él es mi ídolo, sí. Y al contemplarle mi alma se extasía en su incremento. Entabla ruda lucha con el viento y vence más cuanto más quiere apagarle. Majestuoso la gestión comienza. Destruye, purifica e ilumina. Ahora en el llano, luego en la colina, por doquier se le ve con gentileza. Arrastra los palacios y las chozas. Todo lo mide equitativamente. No respeta la hacienda del pudiente quemando al par las zarzas que las rosas. Postrado como al rey te acojo. De lo existente y de lo ya existido. Y puesto que lo viejo es consumido, prosigue tu labor. Sea todo rojo. Nubla del sol la grande semejanza. Con las sombras de tu humo desprendido. Y veas entre espirales confundido el espacio y la tierra sin tardanza. No descanses, no duermas. Purifica lo creado de este lodazal inmundo. Y surja del dolor desinfectado, con otra humanidad, un nuevo mundo. 14 de mayo del 1956. Uh-huh. Este poema fue para mí un poco el inicio de una relación, digamos, póstuma con mi abuelo, que pasó de ser mi abuelo, pues ese señor que está en las fotos y que, bueno, pues que es alguien familiar, a ser algo más, para ser un compañero de literatura. Bueno, yo quería saber los poemas que le gustaban, yo no hacía más que preguntar y, bueno, pues para mí eso fue el inicio de una amistad muy entrañable. ¿Hasta qué año vivió él? Murió en el 62, pero ya a partir del 56 estaba ya muy enfermo, ya no escribía casi. Y ya, pues entre las veces que se lo llevaban y la tuberculosis, que ya lo tenía muy mal, pues realmente ya pasó esos otros 7-8 años un poco, digamos, pues eso, esperando que llegara la muerte. Él lo sabía realmente, o sea que bueno. ¿Y qué significado tiene para ti este poema? Pues mira, yo creo que él, que siempre fue muy muy alegre y muy era un andaluz de estos, de juerguista y divertido, yo creo que él ya llegó un momento en que pensaba que la única solución era, pues eso, que todo se destruyera, ¿no? Ya, realmente el fuego es el elemento purificador. Y él, yo creo que a través del fuego, identificaba la posibilidad, pues eso, de empezar de cero totalmente y de que tal vez únicamente el fuego fuera capaz de borrar esa España que ya no tenía demasiada vuelta atrás en el año 54, fíjate, 56, bueno, desde el 39, yo creo que habían perdido las poquísimas esperanzas de que aquello fuera un periodo transitorio, pues, no sé, de 4, 5, 7, pues que ya eran 20 y muchos años, ¿no? Claro. Creo que ya la esperanza estaba bastante, bastante apagada. Sí. ¿No nos has dicho el nombre de tu abuelo? Manuel de la Peña. Manuel de la Peña. ¿Andaluz? ¿No? Andaluz, bueno, su familia era de un pueblo de Jerez, de Martos, de Jaén, perdón, de Martos, pero él se crió en Larache, porque su padre era enfermero militar, y allí les pilló el levantamiento militar. Como se negaron a secundarlo, pues fueron fusilados mi bisabuelo, y él iba a ser fusilado, pero por las cosas del día, pues no, ya no les entraba en el paquete, en el pack del día de los fusilados. Y el día siguiente, no sé qué ocurrió, que ya no fusilaron a nadie el día siguiente y se los llevaron al puerto de Santa María. Y ahí pasó toda la guerra, en el puerto de Santa María. O sea, que no le fusilaron por una chapuza. Pues sí, porque la ya ese día no debía haber más balas o la cosa que fuera. Y dijeron, bueno, pues ya por hoy paramos hasta aquí. De hecho, mi abuela siempre cuenta que le salió un mechón blanco. Y le salió de ese día el mechón, bueno, de verse que ya era, que ya le tocaba a él, y de pronto, pues no le tocó. Y luego, pues nada, la guerra, te digo, que la pasó en el penal de Santa María, y de allí luego lo trasladaron a Burgos, allí conoció a bastantes escritores. Luego, después de Burgos, lo soltaron, le dejaron solo, sin ningún tipo de documentación ni nada. Y después, cuando ya Franco se sintió ya, bueno, más asentado, vio que no entraban aquí las tropas europeas ni nadie, pues volvió otra vez a cogerlo. En principio dice mi abuela que era un tema de, bueno, ellos tenían una lista de gente y tiraban de ella cuando consideraban que había que hacer redadas, pues por la razón que fuera, ¿no? Y ya a partir de ahí, pues estuvo en la cárcel, pues todo, la primera década entera, del 45 al 55, toda. y en diferentes cárceles. Pues yo imagino que supongo que como los usaban de esclavos para hacer diferentes claro. tipos de trabajos, pues los iban moviendo. Estuvo en Alcalá de Henares, luego hizo el Valle de los Caídos, estuvo en Cuelgamuros, en Buitrago, haciendo la presa de Buitrago, y luego cayó enfermo, porque él era un hombre pues, que se dedicaba al teatro, tenía un grupo de teatro, se dedicaba, bueno, estaba estudiando. Cuando empezó la guerra tenía 22, 23 años, entonces no sabía hacer nada en realidad. Bueno, estaba estudiando. O sea, que era un poco un soplo de aire fresco dentro de la cárcel, tu abuelo. Sí, bueno, él le querían mucho. De hecho, en algunos libros de gente del exilio que le mencionan, el caso, por ejemplo, de Juanel y de varios sindicalistas de la CNT, porque él cayó, además, precisamente él cayó en el grupo de presos políticos de la CNT, de la FAI, que estaban en Alcalá de Henares, y le adoptaron un poco, ¿no? Era como el niño. Era muy divertido, muy gracioso, siempre estaba haciendo poemas, a todo el mundo le hacía un poema. Y la verdad es que le cogieron mucho cariño y le ayudaron mucho porque él realmente no era un hombre fuerte y de hecho, vamos, cayó enfermo pues al poco tiempo. Y luego la tuberculosis le tuvo, digamos, mareándolo, parecía que la había vencido y tal. Pero claro, tú puedes vencer una tuberculosis con una vida normal, pero si a los 3 años estás otra vez haciendo la presa o el trago, pues muy difícil. Imposible. Y nada, luego ya creo que llegó un momento en que como ya no lo podían usar ni de trabajador, pues lo mandaron a un hospital que había para tuberculosos, pero presos. Y ya después, como ya sabían que era terminal, lo mandaron a casa. Para que, bueno, imagino que en un gesto de enorme gracia. Dijeron que se podía ir a morir a casa. Y bueno, pues se fue a casa a morir. Realmente luego duró del 56 al 63. O sea, que mi abuela lo debió cuidar bien, la claro, mujer. Claro. Y le duraron 8 o 9 añitos. Y bueno, pero vamos, ya dicen que no era sombra ya ni de claro. lo que era, ¿no? Y bueno, yo creo que realmente él ha sido el detonante de que yo decidiera que, bueno, que si él no había podido, ¿por qué yo no, no? O sea, realmente él había estado tantos años callado por imposición. Y bueno, yo que podía, o sea, que independientemente, crees, claro, ¿no? Hacer uso de la voz. Mi tema sobre todo era el tema de la voz. Ese concepto de una voz dormida y una voz despierta, ¿no? O sea, cómo me preocupaba mucho todas esas voces acalladas, ¿no? Y todas esas voces que no habían podido desarrollarse libremente, pues ser buenos o ser malos poetas, no sé, pero por lo menos intentar serlo, ¿no? Claro. Y toda esa sensación de voz amurallada que decía Miguel Hernández, ¿no? O sea, ese concepto de quién amuralla una voz. Pues sí, se amurallaban voces, ¿no? Y eso me hizo pensar mucho, ¿no? En la posibilidad, bueno, de ser yo esa voz, ¿no? De heredar esa voz. Y para mí, por ejemplo, todo el tema de la memoria histórica, yo la he asumido mucho como una manera de recibir un legado, que era todo ese pues, toda esa poesía de mi abuelo, todas sus anécdotas, todas sus vivencias, y bueno, contarlas, ¿no? Porque yo creo que ahora es el momento de poderlas contar. Es un momento bueno ahora, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay una generación nueva que no sabe nada y que tal vez sea la que deba tomar su propia decisión sobre qué opina, ¿no? Y yo creo que si no se lo contamos, pues nunca van a poder tomar la decisión. Yo creo que cuando los chavales ven películas de nazis, pues ellos toman su decisión y toman su partido, ¿no? Y dicen, pues mira, yo estoy con los partisanos, o oh, fíjate, los... Está claro quiénes son, ¿no? los canallas claro, de esa historia, y se emocionan, ¿no? Cuando los ven negarse a levantar la mano hitleriana y tal, ¿no? Y aquí, pues los pobres no tienen muy claro si eso está bien o mal, y si es que eran todos malos, y luego pues cada uno tenía su culpa, ¿no? Aquí hay como mucho miedo, ¿no? A que la gente joven, que no tiene en principio nada especial, no tiene tantos prejuicios, ¿no? Porque yo al fin y al cabo, vale, tengo familia que lo ha vivido directamente, pero yo imagino mis hijos, pues a mí me gustaría que independientemente de todo tomen sus propias decisiones sobre los derechos humanos, así de sencillo, ¿no? O sea, que ellos lean la historia y digan... Sí, pero por lo menos que tengan los datos objetivos para poderlo juzgar, sí, ¿no? Sí, como se tienen... Que no se pues, les niegue esa posibilidad. Claro, o sea, como tú puedes tener datos perfectamente sobre Auschwitz, tú tienes datos sobre Pol Pot, tienes datos sobre todo, y claro. Aquí es como una nebulosa, ¿no? Se compara la guerra con lo que fue la posguerra, que no tiene nada que ver, o sea, se compara la represión con el periodo de guerra. En el periodo de guerra es, sálvese quien pueda. Sí. Y además, si tú reclamas o mencionas la palabra recuperación de la memoria o de la memoria histórica, automáticamente, además, quedas encasillado, sí. Ya eres, además de eso, ecologista, sí. Pro-homosexual, no sé, o sea, tienes, ya eres todo el pack, ¿no? Sí, y de hecho incluso... Cuando tú solamente quieres que la verdad... Claro. Bueno, pues que la gente sepa un poco qué cosas pasaron y se tomen decisiones, se cuenten historias. Yo veo que el cine extranjero está lleno continuamente de historias sobre pues sobre la represión judía en la época de además cine comercialote, ¿no? Y todo el mundo lo ve y no hay ningún problema y se ve Europa y se ve, o sea, se ven todo tipo de películas que tratan clarísimamente de un periodo histórico que también es del pasado y que más o menos es paralelo. No hay ningún problema. Pero también hay un poco, como pocas ganas de ver películas duras, ¿no? Por ejemplo, películas novelas. Sí, yo pienso que es un tema tan triste. El pianista, ver esa película es duro, ¿no? Entonces yo creo que también hay en parte un poco de... Sí, yo creo que la gente lo que quiere es ver algo edulcorado, ¿no? Que dentro de que le enseñes eso, lo puedan distanciar. Bueno, al final un judío polaco, bueno. Pero claro, ya ver, un señor que se llama Manuel... y que vive en Cuatro Caminos, es que por ahí he pasado yo, ¿no? Yo entiendo... Claro, ya eso te genera cierta responsabilidad, duro, ¿no? Claro, porque el conocimiento genera una responsabilidad, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que merece la pena, ¿no? Esa responsabilidad. Hombre, indiscutiblemente. Yo creo que sí. Tú, Marisa, entonces, a este poema que has leído, Fuego, ¿le contestaste? Bueno, yo, en principio, le escribí una elegía que, bueno, me llamó mucho la atención cómo había muerto y yo le contesté, os voy a leer un poco en... Esta sí que no está editada porque en el momento decidimos no editarla y nos gustaría en la nueva reedición que queremos hacer sí introducirla, ¿no? Uh-huh. Yo os la voy a leer aquí ahora, cuando ya se edite, pues ya aparecerá, ahora no aparece. Dice así, a mi abuelo Manuel, que se fue sin saber de mí y ni siquiera pudo ver el tímido regreso de la primavera después del largo invierno que le tocó vivir. Por él yo respiro ahora todas las flores y hago de la palabra libre mi única bandera. Se me ha muerto como del rayo, Miguel Hernández. Como del rayo, sí. Como del rayo le arrancaron de aquellos que le amaban. Una fría mañana de febrero, dolor de invierno, lluvia en los semblantes, gafas oscuras arrastrando el paso, camino del pequeño cementerio. Una vida truncada en blanco y negro, daguerrotipo cruel de una derrota. No pudo con las penas su persona. Se apagó su sonrisa entre barrotes, se marchitó la savia de sus venas y lloraron su muerte los álamos del río que conduce a la casa de la infancia. Con él se fue el olor a hierbabuena, a azahar, a tomillo y albahaca. Con él se fue la risa, las mariposas blancas en su pelo, los tangos de Gardel y las mañanas. Con él se fueron todas las palomas y el aire se hizo denso, irrespirable. Su voz de plata y luna se quebró para siempre. Las madres tejedoras, envueltas en harapos de odio eterno y venganza, cortaron sin piedad el frágil hilo que le ataba a los suyos. A la vida de escarcha, de flor nocturna y frágil que le tocó vivir, se lo quitaron todo, la hacienda, la alegría, la honra, la esperanza. Le quedó la palabra, la poesía, y escribiendo, escribiendo se fue volviendo agua, se fue volviendo humo, transparente papel, hoja caduca. Se murió en hombre digno, con su sonrisa puesta y sus ropas humildes, en su pequeña casa, con un viento invernal y un profundo desánimo. Una triste mañana de febrero, en un Madrid tendido hacia el futuro, se abandonó a la muerte, cansado de esperar la primavera. Esa tímida primavera que anunciabas, ¿no? Y que no vio nunca. Claro. La verdad es que para mí siempre ha sido una sensación como de un invierno muy largo, ¿no? Mi abuela siempre decía que a ella, aquel verano fue el verano más frío que había. Era una sensación de frío espiritual, ¿no? O sea, la sensación de que ya nunca más volvieron a ver la primavera. Ella decía eso, ¿no? Que para ella... La llegada un poco de esa tímida democracia sí fue una manera de poder como respirar, ¿no? Esa sensación de que por lo menos podamos no sentir la presión continua, ¿no? Es una presión, era como si el mundo fuera realmente en blanco y negro de verdad. O sea, no era así. La presión mucho también del silencio, ¿no? Del no poder hablar. Sí, yo creo que por eso yo soy tan charlatana. Yo recuerdo que de pequeña me decían, es que no para de hablar esta niña, ¿no? Y mi abuela siempre decía, que hable. Que ya hemos estado 40 años callados. Y yo creo que eso se me quedó en algún lugar de mi subconsciente, ¿no? Esa sensación del no calles, ¿no? Porque ¿por qué te vas a callar si tampoco estás ni faltando el respeto, ni diciendo ningún tipo de barrabasada, ni simplemente estás expresándote, ¿no? De una manera. Siempre además me procuro que dentro de que son poemas que se posicionan, tampoco son panfletos, apúntate al partido antifranquista, ¿no? Sí, yo tengo mis ideas, claro. Pero procuro que la poesía, dentro de que me pueda implicar, tanto sentimentalmente como socialmente o como solidariamente, pero procuro que la poesía sea poesía, ¿no? Y que haya belleza y que haya un poquito de... Sí, que se puede hacer lírica intimista o se puede hacer lírica de otros temas, claro, ¿no? Sí, yo creo que sí, que además... De hecho, yo casi todos los poemas de mi abuelo, que son bastante intimistas, porque trata casi los mismos temas que Miguel Hernández, el hijo, la cárcel, la ausencia de la mujer amada, uh-huh. O sea, son los mismos temas. Pero sí luego tiene dos o tres, como este de fuego, y dos o tres más, que sí hay cierta como rebeldía muy tímida, porque claro, imagínate, como te ibas a decir en ese momento, pues no sé, quememos la foto del caudillo, ¿no? Pero yo imagino que detrás de ese fuego sí había un poco de deseo, ¿no? De haber prendido... Las llamas purificadoras. Sí, ¿no? O sea, es decir, si los pudiéramos meter a todos en una hoguera. Pero claro, yo imagino... Claro, que... pero bueno, una persona está en la cárcel. Claro, debe ser. De todos modos, esto es un detalle un poco, a lo mejor, no sé, irrelevante, pero me interesa saber cómo... ¿Era posible en la cárcel franquista tener almacenar unos poemas y poderlos sacar fuera, ¿no? Es muy curioso, porque los originales están doblados, dobladísimos. Algunos, que de hecho los hemos reproducido en la edición, están hasta carcomidos los lados. Y detrás, curiosamente, mi abuelo iba poniendo poemas de autores conocidos, de Machado, de Rubén Darío, porque él enseñaba a otros presos a escribir y a leer, y lo hacían con esos poemas. Y luego el detrás ponía los suyos. Y luego los doblaban muchas veces y lo dejaban casi como en un mini papelito que yo creo que incluso se podría hasta meter en las cajas de cerillas. Uh-huh. Es una cosa pequeñísima. Uh-huh. Pero es que luego, claro, los vas desdoblando, okay, claro. Y se hacen grandes. Okay, claro. De todas maneras, él a mi abuela le daba muchos porque la gran mayoría iban para ella, ¿no? Y para mi padre, eran su manera de comunicarse con ellos. Y yo sé que le debía dar más de uno en las cajetillas de... Un poco porque mi abuela siempre iba y llevaba siempre una bolsita con el tabaco, con un poquito a lo mejor pues de pan o algún guisito. Eso sí, uh-huh. Se lo dejaban. Entonces, ella, yo imagino que él a ella, pues en los paquetes o la ropa sucia o en algún tipo de algo, se lo debería meter. Como eran tan pequeños y luego realmente eran, así digamos, especialmente de amor, pues bueno, a lo mejor también dependería un poco a lo mejor del carcelero, no los uh-huh. llevarían siempre. Yo uh-huh. creo que ellos tendrían sus truquillos. Yo sí sé que, por ejemplo... cuando lo que pasaban era otras cosas, porque mis abuelos sí es verdad que sí tuvieron cierta implicación en ayuda a los familiares de presos, entonces mi abuela se utilizaban un poco pues para mandar mensajes de diferente tipo, ¿no? Para que no se sintiera sola la gente que estaba allí dentro, y yo sí sé que se hacía a través de las cajas de cerillas, uh-huh. O sea, se hacían muy pequeños, se metían entre, no abajo del todo, sino como en la segunda capa, imagino, de las cerillas, uh-huh. Y bueno, pues así se claro. entraban y salían, ¿no? O sea, que tu abuela, por lo que dices, no era la mujer del franquismo. Mi abuela es que era más que mi abuelo realmente. Sí, sí, sí. ¿Sí? Curiosamente, mi abuelo fue el que pasó más calamidades porque le tocó la zona nacional y al no posicionarse y al ser además familia militar, los militares no afines a Franco lo pasaron muy mal. Uh-huh. Porque eran traidores, una cosa horrible. Entonces, sí, claro, sí. Mi bisabuelo... Se les acusaba de rebelión militar, ojo. Bueno. Ha sido lesa traición, vamos, el mi bisabuelo. Más hace gracia es la concepción del nombre, ¿no? Sí. Rebelión militar, sí. Cuando tú eres sí. el que te has revelado. Sí, sí, es increíble. Pues, vamos, mi abuelo, el pobre, nunca le dio tiempo a casi nada porque él realmente era un estudiante que estaba, pues eso, haciendo teatro, picando de un lado de otro, un poco picaflor, el típico, pues... Un poco poeta, sí. Él se dedicaba pues a tener su... Porque en aquella época no había radio andaluz, como ¿no? ahora. Eso es muy andaluz, además, ¿no? Era un hombre muy... pues que a mí me recuerdan algunas cosas, salvando mucho las distancias, ¿no? Pero el carácter, cuando leo cosas de Lorca, ¿no? Y me recuerdan y me cuentan anécdotas de mi abuelo, pues era eso, la alegría de la huerta. Llegaba y a todos les tocaba la guitarra y les recitaba. Y peinaba a sus primas y las hacía poemas y ellas se los llevaban a los novios. Era un poco la alegría de la familia. Y la verdad es que la que sí que estaba muy implicada, porque mi abuela fundó Mujeres Libres aquí en Madrid, junto a otras anarquistas de bastante renombre. O sea, mi abuela sí, mi abuela podía haber sido muchísimo más, en un momento dado, si la hubieran cogido, porque mi abuela supo desaparecer cambiando nombre y demás, pero mi abuela tenía un expediente muchísimo más peligroso que el de mi abuelo. O sea, el de mi abuelo era ser hijo de un militar que no se había adherido al levantamiento. Uh-huh. Y por no adherirse él también, claro. Claro. Pero mi abuela era mucho más, ya te digo, que tuvo una participación, fue miliciana de cultura, estuvo llevando niños a Valencia. Sí, sí, mi abuela uh-huh. tuvo cargos bastante más importantes. Uh-huh. Y luego en Valencia mi abuela estuvo tomando notas para el Congreso de Escritores Antifascistas, uh-huh. y estuvo allí pues tomando notas para la revista de Mujeres Libres, que uh-huh. luego se editaba en Madrid. O sea que sí, mi abuela estaba más implicada, uh-huh. con lo cual, curiosamente, pues ella era la que tenía más ideas de cómo entrar y sacar cosas. Y yo imagino que ella, pues es que luego, pues con el tiempo, cuando yo ya quise saber, pues mi abuela ya había perdido, me contaba cosas, pero ya claro, muchas cosas se quedaron allí, imagino que en ese enorme túnel de la memoria. Y ella pues sí me contaba lo que podía, pero yo imagino que otras cosas pues ya se habrán quedado para siempre ya, eso en el pasa, olvido. Claro. Sí. Marisa, ¿por qué no nos lees algún otro poema de tu abuelo y luego pasamos ya a hablar un poquito, vale, más de tu pues poesía? Sí. Voy a leeros uno que me gusta mucho, a ver si lo encuentro, que se lo dedica a mi padre, a ver si le tengo aquí, no sé si este le he traído, imagino que sí, que lo habré tenido que traer. Ah, sí, ya sé dónde está. Bueno, si no, lo saco del libro directamente. Uh-huh. Y para que veáis un poco ese concepto del hijo perdido. Bueno, no sé, es que también hay otro que me gusta a mí mucho. Y no bueno, sé pues cuál de los dos. Mira, este es el que le dedica a su padre cuando lo ve fusilar. Y es uno que a mí me resulta muy, muy increíble. Curiosamente, este le tenemos solo por la mitad. Porque este... de alguna manera él lo tuvo que quemar y entonces se lo aprendió de memoria un amigo suyo que luego en el exilio sacó un libro y sacó este poema de mi abuelo. Y así lo encontré yo. O sea, está desaparecido. Y este amigo de mi abuelo, que era un sindicalista que estaba en Francia, sacó un libro sobre las cárceles españolas, Noche sobre España, y saca este poema de mi abuelo, lo que recuerda. Increíble. Era uh-huh. bastante más largo. Uh-huh. Y bueno, hemos sacado este fragmentito, se llama Mi padre, y dice así. Era un hombre de barbas patriarcales y entereza de apóstol en el alma, que llevaba el dolor de los humildes, la caricia hecha luz de su mirada, y murió en hombre digno, sin lamentos ni lágrimas. Una mañana de leños infinitos, en una tierra inhóspita y árida, cayó su cuerpo acribillado por el fuego cruel de la metralla. Dile a madre que muero como un hombre, y como un hombre murió, sin una lágrima. Ya no tenemos más. Sabemos no, que seguía, tu, seguía. Tu abuelo era un buen poeta, ¿eh? Sí. Tengo la impresión de que, claro, porque... Claro, es que se quedó en aquella todo época, tan... En aquella época había muchas personas que hacían poesía, pero un poco, pues eso, la rima, el ripio, tal, ¿no? Pero tu abuelo era un buen poeta, ¿eh? Sí, y además era muy curioso. Fíjate, tiene algún poema que a mí me resulta curioso. Denos ese otro que decías que te apetecía... Fíjate. Es... A ver si te lo encuentro... Porque estos son más bien ya de... Digamos, los que escribe ya cuando... Este primero es de la primera etapa, justo claro. Además de la guerra y de, bueno, un poco cómo lo vive él, ¿no? Pero luego, con el tiempo, él luego vuelve ya a... se casa con mi abuela, tienen un niño y dedica toda una parte que yo la llamé Las nanas del hijo ausente, que son todo una especie de poemas como nanas a mi padre, ¿no? Y, por ejemplo, este a mí me gusta mucho. Está escrito en la cárcel de Alcalá de Henares el 29 de noviembre del 45. Mm. Mi padre había nacido... El día D, que fue el día 6 de junio, ¿no? Mi padre lo llamaban el niño de la esperanza, porque estaban convencidos de que con mi padre iban a entrar también las tropas, y no entraron. Y fíjate, en noviembre ya se lo habían llevado. Ya Franco se dio cuenta que no había ningún problema, y volvió otra vez a hacer redadas, y como mi padre era tan chiquitito, pues le escribió este poema. Canta, niño mío, canta, que aunque lejos yo me pongo alegre si tú estás contento. Canta, juega y ríe como pajarillo con ansias de vuelo, por jardines llenos de flores y luces, de hechizo y misterio, y que los jazmines y que los romeros y que las magnolias y que los claveles de color de fuego sientan tu alegría como yo la siento. Cántale a la luna, canta a las estrellas, cántale a los vientos, cántale a tu madre mientras que yo canto a mis dos luceros. Canta, niño mío, que tu voz de plata me traigan los vientos y alegre las horas de mi cautiverio. Se ve que es otra línea, ¿no? Sí. Es otra, sí. Entonces, otra a mí me resulta muy curioso ese concepto de la separación, ¿no? Porque yo siempre digo, es una cosa que explico también en el libro, ¿no? Porque yo luego hice una introducción, digamos, un poco hablando de la poesía de los presos, que fue toda una línea realmente, Marcos Sana, fue sí, una línea de muy gente... Muy poco conocida, por cierto. Sí, ¿eh? Yo... Es un tema que me interesa mucho. Y entonces son, pues, esa gente que si a lo mejor no hubiera estado en las cárceles, pues no sabemos si hubieran creado su propia generación, ¿no? Claro. Al margen de la que en ese momento, pues, de todos esos poetas consagrados, tanto el... Sí, y además de los 36. Que se tuvieron que marchar, que también claro, hay que decir, yo ¿no? siempre pienso... Bueno, ¿qué hubiera sido de esta gente? A lo mejor no hubieran sido poetas de primera fila, pero sí hubieran podido a lo mejor tener sus revistas o tener una sus... Una vida literaria, claro. Sí, una vida literaria, por lo menos. Y sí es verdad que yo siempre digo que que la poesía los salvó tal vez de cierta sensación de orfandad absoluta, ¿no? Y a través de la poesía yo creo que se realizaron y se hicieron humanos, ¿no? Se humanizaron. Incluso es posible que muchos, si no hubiesen estado en la cárcel, no hubiesen hecho poesía. También, ¿no? Eso también es cierto. Mi abuelo no es el caso porque él ya, claro, no. Te digo que él escribía, tiene cosas una válvula, ¿no? De escape. Claro, pero yo creo que él sí se juntaba con otros y hacían poemas, hacían, digamas, talleres literarios, entre comillas. Tulias, ahí. Sí, uno me contó, de hecho, mi abuela, que les propusieron una cosa indigna, que es hacer poemas a la Virgen María y recibir así permisos sí. y redenciones de la pena. Uh-huh. Y, de hecho, muchos se apuntaron. Uh-huh. Entonces era muy fácil, era hacer versitos, la Virgen María penaba y sufría. O sea, es que tampoco tienes que hacer mucho más, ¿no? Y el general Franco se vistió de blanco. O sea, y ya con eso hubiera podido salir a su casa y no lo hicieron. Y yo me pregunto, fíjate, o sea, ¿hasta qué punto tienes que decir, pero vamos a ver, o sea, cómo vais a... O sea, a lo mejor me lo dices que lo haga por dinero en un momento dado, a lo mejor hasta te hago una canción, ¿no?, para que la cantes, pero en una plena dictadura decirle a alguien a que le has quitado todos sus derechos, que si te hace un poemita a la Virgen María... No, pero fíjate tú, el decir que no a eso, ¿eh? Sí, que yo siempre qué me mentalidad parece impresionante, ¿no? Sí. Siempre digo, fíjate, con lo que echaba de menos, lo que yo no me extraña, de hecho él nunca juzgaba, mi familia no juzgaban a los que en un momento dado se retractaron, digamos, ¿no? Porque mi abuela claro. me cuenta casos muy duros, casos uh-huh. de gente, los pueblos pequeños, que llegaron a decir, no, si yo, para que por lo menos poderse quedar con su familia y trabajar para ellos, ¿no? Yo uh-huh. entiendo que mi abuelo tenía, pues imagino, una mentalidad que le impedía venderse por alguna razón, pero que él era bastante comprensivo con los que en un momento dado se veían muy mal y decían, bueno, mira, yo la Virgen María y lo que me digáis y me voy a casa y bueno, se hizo, de hecho se hizo mucho, uh-huh, ¿eh? Uh-huh. Yo lo entiendo, es una presión, sí, ¿no? Sí. Absoluta. No, y que es tu vida, es la única que tienes, ¿no? Claro. Uh-huh. Entonces, bueno, yo sé que mi abuelo sabía también cómo era mi abuela, ¿eh? Uh-huh. Sabía que a lo mejor casi la que peor lo hubiera llevado es ella. Y yo creo que también él sabía que mi abuela era una mujer luchadora y entonces su familia, realmente la que la sacaba delante era ella. Entonces, uh-huh. bueno, no tenía tanto, a lo mejor, tanta uh-huh. necesidad de decir, me necesitan, ¿no? Uh-huh. Ahí yo creo que la que llevaba más el peso. El peso y todo, un poco sí. del, ¿no? del... De todo tipo era ideas. Mi abuela, sí, uh-huh. sí, sí. Entonces tú, Marisa, empezaste a escribir a raíz de esto, uh-huh. ¿o...? Sí, sí, sí. sí. Uh-huh. Bueno, vamos a ver. Ya sabes que yo creo que la gran mayoría de los que caímos en filología, en aquella carrera que una vez me preguntaron una vecina de mi madre que si era el estudio de las flores. Ah, bueno, ¿qué estudia tu hija? Filología. Estudia las flores. Ah, porque yo entiendo que hay carreras que, bueno, pues que se hacen por absoluto amor a la literatura, ¿no? Entonces yo siempre, desde que era muy pequeña, yo escribía, bueno, rellenaba millones de uh-huh. hojas. Y en el cole ganaba los concursos aquellos del cole, de los cuentos. ¿Sí? Pero bueno, era como una cosa que tienes ahí como una nebulosa. Y luego uh-huh. la universidad, sí, escribí algunas cosas, estuve en alguna pequeña revista literaria de la facultad, pero luego realmente, pues los grupos se van a veces diluyendo, ¿no? Y la gente que se dedicaba más a la poesía no me terminaban de, digamos, yo no encajaba del todo ni ellos me encajaban a mí, uh-huh. yo necesitaba algo también más, solo poesía no, o sea, yo en ese sentido... Sí, que lo de cantar a las flores sí, está muy sí, bien. O sea, me gusta la poesía, pero necesitaba gente que se implicara, y luego claro. la gente que se implicaba... Pues, también el contenido, ¿no? Claro. Es decir, no tanto el arte, ¿no? Por el arte, digamos. Yo quería, pues eso, me hubiera gustado haber conocido un grupo de poetas un poquito, digamos, más comprometidos. Y luego uh-huh. la gente que era más, que digamos estaba más comprometida o quería hacer una nueva línea de poesía diferente, pues se politizó mucho y abandonó totalmente la poesía. Entonces era una situación que no tenías muy claro qué hacer. Entonces yo pues opté por, pasé una época casi digamos de sequía poética. Uh-huh. Me dedicaba más bien a escribir manifiestos de todo tipo. Y me dio más pues por eso, por empezamos a hacer un programa de radio, bueno, pues lo que hacíamos era, digamos, reivindicar cierto tipo de literatura comprometida y bueno, y ya me metí en eso y la verdad es que la literatura la abandoné un poco. Uh-huh. Y luego ya tuve dos bebés, lo cual ya me... Eso, y las oposiciones y el trabajo y demás, y bueno, sí, escribía, pero sin ningún tipo ya de, digamos, no me había puesto ninguna meta, entonces pues nada. Y con este libro sí que dije, creo que se lo debo a mi abuelo, ¿no? Que le debo... Salieron tantas cosas que dije, bueno, esto tiene que salir. Y empezaste a hacer cosas sí. un poco fuera de la línea, ¿no? De la memoria histórica, sí. como ahora se y llama. Y ya decidí, pues, escribir de uh-huh. todo. O sea, empecé con la memoria histórica, pero dije, bueno, empecé también con unos cuentos que tengo de que se llaman La memoria herida, en los que ahí es mi abuela la protagonista. ¿Ah, sí? Ahí realmente son cuentos que son todas anécdotas de mi abuela, pero lo que hice fue que en lugar de que le ocurrieran todas a ella, pues fui metiendo pequeños cuentos de mujeres. Entonces cambié los nombres y son pequeñas historias que ocurren a mujeres durante la guerra y durante la posguerra y durante el exilio. Y los empecé a escribir y a subirlos a mi página. Uh-huh. Y luego me hice un pequeño libro digital y me autoedito yo, porque realmente pues sí que es un tema que si no tienes padrinos, pues las editoriales... tienes libros, pero los has editado tú poniendo dinero y todo eso, ¿no? Y luego a través de mis primos, y bueno, y también Internet ha sido para mí un soporte que me ha permitido decir lo que quiero y me ha permitido no tener que vender nada. O sea, yo soy como soy y al que no le... independencia. Claro, yo creo que eso es muy importante. Es bonito, ¿no? Además, es importante, Yo creo que sí. Entonces, tú tienes unas páginas que yo quiero que las digas porque yo creo que son interesantes. Sí, mira, tengo dos. Tengo una que se llama Enredando Palabras y que comenzó como una web en la que yo me dedicaba a recoger la memoria histórica. Realmente empezó así. Yo enredaba las palabras que mi abuelo no había y mi abuela y mi familia pues no habían podido enredar en su momento. Era una web y luego decidí entrar en el mundo del blog. Me parecía más activo, me parecía más... Bueno, digamos que podía relacionarme con gente, podía recibir otro tipo de opiniones y me parecía otro nuevo soporte. Una a ver qué pasaba, ¿no? Una forma de enriquecer, ¿no? En cierto modo también. Y ¿no? bueno, como empecé con el blog del instituto, pues me animé y dije, ¿por qué no hago lo mismo con uno mío? Y bueno, lo hice. Y se llama igual Enredando Palabras, blog. Y, o sea, enredandopalabras.es/blog/enredandopalabras, ¿no? Uh-huh. Bueno, de todos modos, poniendo enredandopalabras en Google es llegas. Es el primero en ese sentido. O sea, que no tengo mucho... No es difícil de encontrar. Y ahí, pues en principio... Hay varios apartados, pero el que más, digamos, el que más peso tiene, y me lo han echado mucho en cara, ¿eh? Me lo han echado en cara indirectamente en otros lugares, es de la memoria histórica. Yo reconozco que sí es un enfoque muy literario porque procuro recrear. O sea, yo, por ejemplo, pues escribo poemas, tengo un poema que se llama el poema de las nanas de los niños de la guerra. Y son pues unas nanas que yo me imaginaba que aquellas madres podían cantar a sus hijos en mitad de los bombardeos o en Albatera o en aquellos lugares no terribles de los que la gente iba con sus bebés, ¿no? Y a mí es un tema que me llegaba mucho, claro. ¿No? Y bueno, así fue como yo dije, bueno, pues voy a aprovechar mis sentimientos y a la vez yo lo dejo aquí y cada uno pues que tome la decisión que quiera y lo demás. Tome, entonces, decir, claro. Sí, entonces yo ese apartado de Rescatando la Memoria es casi el que, digamos, tiene más peso. Y luego hay poemas de todo tipo. También, por ejemplo, cuando hay un hecho histórico o un tema actual, pues también lo trato. Procuro tratarlo siempre, si es cierto, literariamente. Por ejemplo, ahora cuando ha pasado todo esto de Palestina, pues sí que he escrito varios poemas, si son críticos, porque para que vamos a ser realistas, ¿no? Claro. Pues sí, son poemas comprometidos, son poemas que hablan de la muerte de los niños, que hablan de la injusticia humana, que hablan de tener las manos llenas de sangre y no entender por qué, ¿no? Pero también no son de rescatar la memoria, pero imagino que alguien tendrá que acabar rescatando esa memoria en algún momento, ¿no? Claro, porque claro. También, en el fondo, luego todo se une, ¿no? Y luego tengo una sección que se llama Los libros que me marcaron para siempre, en el que de manera totalmente antifilológica, bueno, si vivieran mis profesores me matarían, sin ningún tipo de método y sin someterme ni al estructuralismo, ni al psicologismo, ni al formalismo ruso, ni a nada de nada. De la generativa. Nada. Me dedico a expresar cómo llegó ese libro a mis manos, lo que sentí cuando lo leí, qué edad tenía, qué estaba haciendo. Ajá, punto. O sea, que es una especie de vivencia, sí. ¿No? De, pues, por ejemplo, pues cuento, literaria. Claro, cómo conocí a Lorca. Bueno, pues cómo los poemas de Lorca se mezclaban con la parada de yo iba leyendo a Lorca siempre en el autobús y entonces se mezclan un poco con mi vivencia del autobús y de mi primer año de la facultad. Además, fue un otoño que llovía mucho, entonces yo tengo eso en la cabeza, ¿no? Lorca, la lluvia y la parada de autobús. Un poco es eso, ¿no? Y luego también sacar escritores, que a mí me interesa mucho, escritores, digamos, olvidados. Pues Max Aub, Juan Rejano, Garfias. O sea, un poco todo ese valor cultural que era nuestro y nos lo robaron, ¿no? Que yo también tengo siempre esa sensación, sí. ¿No? O sea, ¿qué pasó, no? Sí, yo tengo un poco la impresión de que muchos de los mejores, sí. Y no solamente te hablo literariamente, se tuvieron que ir o murieron, ¿eh? Es cierto, o sea, esa sensación Yo muchas veces digo, si pudiera cambiar el poder dar mucho más a estos autores, porque además son muy interesantes y además tienen mucho que decir y no hay esa, pues eso, no son tan retorcidos porque no tenían que serlo, ¿no? Entonces hicieron una poesía completamente libre frente a esa poesía. Otros que también son totalmente desconocidos. Sí, muy desconocidos. Entonces, bueno, quitando a Alberti y León Felipe, porque digamos un poco se les ha utilizado para que esa poesía del éxodo, pues son ellos dos, ¿no? Cernuda también. Sí, que bueno. Vale, está bien, sí, vamos, sobre todo a mí León Felipe me encanta, con lo cual. Claro. Pero sí reconozco que a mí me emocionó profundamente García, sí, me gustó muchísimo Rejano, y digo, ¿cómo puede ser que todos estos poetas estén tan desconocidos, no? Uh-huh. Y también aprovecho, y bueno, pues saco estas cosas, saco mis pequeñas homenajes, ¿no?, a los poetas que me gustan, soy en algunas cosas muy tradicional, reconozco que creo que a veces, en aras de lo de cierto elitismo que no termino de comprender, pues se pueden sacar páginas y páginas de Cirlot, y de, que yo reconozco que fue un buen poeta, yo no digo nada, pero de Carnero, de, y todo el mundo se olvida, porque como es muy popular, de Miguel Hernández, de Machado, de dices, bueno, está bien, yo entiendo que son poetas sencillos, entre comillas, ¿no? Pero que yo creo que por muy sencillos que sean, deberían estar siempre ahí, ¿no? ¿No te referente. Parece que literariamente la sencillez es un valor? Para mí sí. O sea, yo es que además considero que todo ese retorcimiento, que llega un momento en que es palabra hueca, o sea, es que yo, cuanto mayor me hago, más de verdad. De Cuenca, ¿no? O sea, es que lo encuentro todo ya en Machado y digo, pero ya qué más me vais a decir, o sea, es que me parece que llega tan dentro y que tiene tan claro todo que yo no puedo entender por qué alguien es capaz de retorcer el lenguaje hasta un punto en el que no ha dicho nada. O sea, que realmente te quedas diciendo, bueno, y los cristales rotos. He dicho nada muy bonito, ¿no? ¿Y? Bueno, ¿y pues vamos a escucharte también tus poemas, que vale, al pues final sí. Se nos pasa la hora. Voy a leeros uno mío. Venga, pues entonces cuéntanos si es. Porque entonces me dices que la mayoría de los tuyos son de tema social, vamos a llamarle social. Bueno, luego. Reivindicativo, ¿no? No te creas, quería que veáis otra línea. Pues venga, vamos a ver sí, todo. Una línea que es más paisajística y que de vez en cuando pues también tengo estas nostalgias típicas de los poetas, ¿no? Mira, este lo escribí el día que nevó tanto en Madrid y que parecía que la única noticia era que no se podía llegar al aeropuerto y aquellas peleas entre Fomento y tal. Y yo pues me quedé con la parte de belleza que tenía aquella nieve tan bonita cayendo por las ventanas y escribí el siguiente poema. La nieve cae detrás de las ventanas, mansamente, sin prisa, sobre la tierra triste. En vano busco restos de tus huellas, en ese manto blanco y uniforme de lo que fue un camino. La nieve cae para borrar el miedo, la pena de los árboles desnudos, la soledad corpórea de las ramas, vestidas de un noviazgo repentino. La nieve va cayendo, perezosa, dispuesta a no dejar rastro del mundo, a cubrir los senderos que conducen a casa y a esconder el deseo inoportuno. La nieve va cayendo suavemente, envolviendo en su calma cuanto existe. Ya no quedan rescoldos de tus furiosas llamas y se apaga tu rabia oscura y ciega dando paso a una brisa indiferente. Así que esto, claro, no tiene nada que ver, ¿no? Pero sí es curiosamente que, bueno, pues luego también hay temas, ¿no? Que bueno, no te comprometes con nada, pero sí tienen que ver con el mundo que te rodea, ¿no? Con cómo ves esa realidad, ¿no? Como algo siempre como la nieve, pero de pronto empiezas a sentir muchísimas sensaciones. Sí, pues ¿no? La nieve es muy evocadora y muy. Sí. Además, era una sensación que todo se borraba, ¿no? Y me resultó curiosísimo que todos estábamos preocupadísimos por cómo llegar a casa. Era una cosa totalmente. Oh, una angustia. Y yo de pronto me quedé mirando aquello tan bonito y pensé: fíjate que estamos aquí todos tan histéricos por si no podemos volver y estamos rodeados de algo que parece un milagro, ¿no? Que es tan bellísimo que fuera de es nada, una gotita y de pronto. El mundo es blanco. Que tú crees que un poco la poesía representa otra mirada, ¿no? Sí, yo creo que sí. Que yo creo que si todos miráramos el mundo de vez en cuando sin miedo, como decía León Felipe, ¿no? O sea, el poeta es el que no tiene miedo a la poesía. Y es verdad. Yo creo que mucha gente le tiene un respeto que viene de esos elitismos, ¿no? Un respeto que a veces es un poco absurdo, ¿no? Reverencial, ¿no? Un poeta. Sí, parece que el poeta es que tiene que llevar un pañuelo al cuello. Sí, llevar una... y tiene que ser una persona muy seria. Sí, y no solo seria, sino incluso transgresora, que está bien, que todos somos transgresores, pero que bueno, que a lo mejor pues no eres transgresor, a lo mejor eres un señor muy normalito. O sea, es que hay como demasiadas, digamos, todo el mundo tiene que ser etiquetado, ¿no? Hasta el poeta. El poeta elitista es el poeta, dices tú, del pañuelo. Luego está el poeta cursi, que ese tiene que ser, no sé, tiene que tener como un tipo, ¿no? O sea, todo el mundo tiene un rompedor, tipo. Rompedor, que tiene que llevar la camisa de camuflaje. Nunca lo he terminado de entender del todo eso. Yo imagino que la gente le tiene miedo a la a la poesía porque le tiene, no miedo, digamos ese respeto porque ellos han querido que fuera así, ¿no? Yo creo que cuando se ha querido hacer poesía, digamos, como decía Celaya, ¿no? Poesía necesaria, enseguida se les ha, desde todas las élites, se les ha tildado de malos poetas, de... no, que eso no es poesía, eso es prosaico. Mucha vanidad, ¿no? ¿No? También entre los poetas. Sí. Yo he visto mucha, digamos, he visto mucha rivalidad y luego he visto, pues eso, esa necesidad de ser como abejas reinas, ¿no? Tener una corte y, o sea, ellos no entienden eso de, bueno, pues que todo el mundo puede hacer un poema, pero ¿por qué, no? A mí cuando me dicen mis alumnos, ¿esto tú crees que es un poema? Pues sí, pues... Se llama poema, pone arriba poema, pues entonces pues es un poema. Está, ¿no? O sea, hay demasiado miedo, yo creo, ahí, ¿no? Yo quisiera romper una lanza por no reverenciar las cosas hasta el punto de que yo creo que la gente se aleja tanto de la poesía y no la lee porque se la hemos vendido como algo de unos señores muy listos. La poesía también tiene algo de litúrgico, ¿no? O sí, eso sí, de, sí, ¿no? Sí, de sí, palabras sí, eso es cierto, sanadoras, ¿no? Sí, ¿no? Como decía Valle Inclán, ¿no? Las divinas palabras. Uh-huh. Sí, sí, yo entiendo. Pero yo creo que deberíamos reverenciarla solo en su justo punto, ¿no? No tenerla miedo, no maltratarla, claro, tampoco, ¿no? Porque también es verdad que hoy en día pues la gente confunde que un anuncio pegue con hacer poesía, tampoco, pero entre eso y... De momento conocerla, porque claro, yo creo que la poesía está bastante relegada, ¿no? Sí, y yo creo que sobre todo está relegada porque yo creo que quieren que esté relegada. Yo he llegado a esa conclusión, que hay ciertos... Gente que le gustaría que, pues eso, que no llegara más a los que ya estuviera copado lo que tiene que estar, ¿no? Yo creo que hay cierto miedo a que todo el mundo escriba, ¿no? Yo le he llegado a leer cosas como, es que ahora todo el mundo escribe, ¿no? Y sí. No pasa nada, ¿no? Yo creo que sabemos elegir, ¿no? Y bueno, yo sí me gustaría, para que veas la diferencia entre estos poemas más, digamos, más... nostálgicos o menos líricos, comprometidos, ¿no? Sí. Pues me gustaría leer uno que sí que es, digamos, un poquito más social, que también va sobre la memoria histórica, pero bueno, va un poco sobre todas estas necesidad de la desmemoria, ¿no? Un poco como, a mí es una cosa que me duele mucho, ¿no? El que te obliguen a olvidar, ¿no? Tú si quieres olvidar, olvidas, pero como una opción, no como una imposición, ¿no? Y este lo escribí sobre todo recordando, aunque parece que va para mi abuelo, pero en realidad recordaba a cualquiera de los muchísimos luchadores o, digamos, de los muchísimos vencidos, ¿no?, que se quedaron así perdiendo sus batallas, ¿no? Y dice así, ¿cómo no imaginarte en las batallas que me ofrece día a día la tristeza? ¿Y cómo no pensarte en las derrotas, en las profundas fosas olvidadas, entre amargos barrotes de una cárcel infame, injusta, innecesaria, tapias de silencio, muros de agonías, voces acalladas? ¿Cómo no hacer memoria para no hacer olvido? ¿Cómo no presentirte en tus ausencias, en todo lo que no viví contigo, en la mano que no pude estrecharte, en las caricias que nos arrebataron? ¿Cómo no hacer memoria? ¿Cómo no presentirte, pensarte, imaginarte en las noches gastadas de la vida imperfecta e inacabada que vivimos sin ti? Yo creo que es un poco lo que sienten todas esas familias, ¿no? Que su vida es imperfecta, que está inacabada, que realmente cuando tú tienes a tus muertos, digamos, asumidos... Pues yo en mi caso no es, que si mi abuelo sí sé dónde está enterrado y demás, ¿no? Pero sí me pongo en las situaciones de los que no tienen un, digamos, un lugar físico, claro, ¿no? O sea, fíjate ahora todo lo que hay con la bueno, necesidad un lugar de los... y también, ¿cómo decirte? Un resarcimiento, sí, ¿no? Sí, sí, sí, mira, yo creo que no es tanto a lo mejor reconocimiento, el lugar, claro. Porque a lo mejor incluso tú hubieras querido que tus huesos se los dieran a la ciencia, si no es eso en sí, ¿no? Es el decir... No es un perro tirado en una cuneta, es un ser humano cuya vida ha terminado y por lo menos devuélvele el cuerpo a los suyos. Yo más allá, el hecho de reconocer que su muerte fue injusta creo que es suficiente. Claro. Pero yo creo en el momento que eso no se reconozca, valido. Claro. Sí, yo creo que está más bien ahí, ¿no? Los que un poco niegan esto de la memoria, dicen, no, es que no hay que remover el pasado. Sí, es que se va a remover es solo, sí, lo quieras sí, o no, hasta sí, que no se asiente sí, sí. Yo creo que va de por forma ahí, natural, ¿no? Yo creo que mucho... De lo que yo saqué, y a veces pienso que ni siquiera era mío. Es una cosa un poco mística, ¿no? Pero a veces pienso, yo creo que en muchos momentos llevo como una carga genética. Es algo extraño, ¿no? Porque yo no creo en esas cosas, pero hay veces que digo, ¿será verdad que uno hereda también pues un poco las penas, ¿no? Digamos, que de alguna manera yo necesito, yo decía a veces, ¿de dónde sacaré yo todas estas cosas que yo no he vivido directamente? Porque sí, es cierto que mi abuela me contaba absolutamente todo, que... que yo he vivido cosas que luego he asumido. Yo he estado en reuniones clandestinas que no sabía que lo eran, que mi abuela me llevaba allí con unas señoras mayores y me sentaban con un bocadillo y luego resulta que eran las mujeres del 36 que se habían reunido para... Y yo decía, uy, y luego las veía en televisión y decía, anda, mira, suceso. Y resulta que era pues una sindicalista que había vuelto de Inglaterra, ¿no? Y yo lo vivía como las amigas de mi abuela, pues unas señoras mayores que comían bocadillos, sus nietos ahí todos sentados. Y sí es cierto que yo no lo viví en aquel momento como nada histórico. Y luego con el paso de los años... Pensaba, fíjate, eso que tú vives con naturalidad, como que eran señoras normales, que se juntaban y lloraban allí todas y se abrazaban. Y resulta que era una reunión histórica de gente que llevaba sin verse. Tú viviendo la historia, ¿no? Y comiendo un bocata, ¿no? Sí, yo allí con mi medianoche de mortadela. Entonces, ¿tú crees que hay inspiración en la poesía o cómo es? Sí, o, yo creo ¿Cómo funciona esa especie de... Mira, yo sabía... Que algunos llaman magia, ¿no? Sí, yo creo que... Yo tenía sobre todo la sensación de que tenía... Que todo eso tenía que salir, ¿no? Yo, de hecho, fíjate que pulo, porque mentir sería, o sea, decir que no es mentir, ¿no? O sea, siempre hay un proceso, digamos, en todo proceso de creación hay un momento, digamos, de fusión, todo sale y luego hay un proceso previo de pulir un poco, pues mira, esto aquí no, se repite esta palabra dos veces, vamos a buscarle un sinónimo. Es absurdo decir que yo soy un bate que me llega todo divino, ¿no? No, pero sí es verdad que yo soy poco purista. Sí me dejo mucho... Sí tengo cierto punto, digamos, de dejarme arrastrar, aunque luego lo pueda pulir, ¿no? Pero sí creo que hay mucho de que llega y tienes que cogerlo, ¿no? En el momento en que lo sientes, ¿no? Yo, en esos momentos, a lo mejor, de tristeza, de... Yo me vi, para poder hacer este libro y hablar un poco de las cárceles de Franco, me leí libros muy duros. Leí las cárceles, Noche sobre España, me leí libros de los esclavos de Franco, me leí cosas muy duras. Y yo creo que luego, nada más leérmelo, tenía que escribir, porque era una necesidad de que todo eso tomara forma. Lo que pasa es que en vez de tomar a lo mejor forma de artículo periodístico, tomó forma de poesía, ¿no? Yo creo que, bueno, porque yo necesitaba canalizarlo así. Bueno, imagino que será a lo mejor como he leído tanta poesía y me gusta tanto, pues a lo mejor eso estaba todo ahí y estaba huyendo y un día... pues decide salir, ¿no? ¿Y quiénes son tus poetas? Bueno, mis poetas... Pues ya has hablado de Machado, sí, creo que sí, Machado sí, está claro, Machado, ¿no? Para mí es referente moral. Miguel Hernández, indudable, ¿no? Tienes aquí también un poema de Blas de Otero. Sí. En el principio, ¿no? Sí. Me queda la palabra. Sí. Para mí, Blas de Otero, también León Felipe me gusta sobre todo ese León Felipe... transgresor, ese León Felipe enfadado, capaz incluso de, bueno, yo creo que si hubiera podido en algún momento hubiera roto algo que hubiera tenido cerca. Sí, me gusta ese León Felipe, me gusta mucho también, fíjate, me gustan también los clásicos, me gusta Quevedo, me gusta cierto Lope que tenía ese puntillo, me gusta, canallesco, ¿no? Sí, me gusta el Lope canallesco, me gusta... La verdad es que me gusta mucho toda la poesía, pero sí es cierto que si yo tengo que deberle algo a alguien es a Miguel Hernández, es a Machado y es a Blas de Otero. Luego pues todo, porque Rubén Darío también me gusta, hay cosas de todos estos del exilio que empecé a leer mucho tiempo después y que me han llegado mucho. Por ejemplo, otra mujer que también me gusta mucho es Ángela Figuera Emérit, me parece una buenísima poeta. Y luego me gusta también... No todo, pero bueno, hay partes luego ya de la poesía actual, me gustan cosas de esta poesía de la experiencia. No todo, todo, todo, pero sí hay cosas que me gustan. Uh-huh. Me gusta este... Uy, ahora no me va a salir su nombre. García Montero. García Montero. Uh-huh. Me gusta Felipe Benítez Reyes. O sea, hay cosas actuales que también me gustan. Y luego hay cosas que he ido conociendo ahora que veo que, bueno, que hay buenos poetas. Luego hay poetas muy... Digamos, una cosa que ahora me he quedado bastante alucinada, que se llama la perfopoesía, que yo no he oído hablar de eso en la vida. Y resulta que ahora hay una cosa que se llama perfopoesía. Bueno, pues a mí me parece bien. Yo creo que, bueno, las vanguardias eran divertidas, sí. No me identifican mucho, no es mi poesía de cabecera, pero bueno, yo acepto que pueda haber poetas que quieran mezclar. Por ejemplo, ¿no? Poetas que estuvieron en las vanguardias, como, no sé, Damaso, ¿no? Que luego, fíjate, que aunque fue un hombre que se quedó, fíjate qué poesías hizo después, ¿no? Sí. Sí, no te va. Solo me gusta un poema suyo mucho. Ya es el de la mujer con Alcuza, me parece. Sí. Y el de Madrid, es una ciudad de más de un millón de cadáveres, que me parece buenísimo. Pero fíjate, me gusta más Alexandre. Creo que dentro de su aparente surrealismo, es capaz de decir cosas como, pues escribo para la niña que está jugando en el parque, o escribo para el anciano que nunca le ha sabido leer o escribir. Creo que, fíjate, dentro de que era más elitista, entre comillas, uh-huh. y era incluso más, digamos, más cernudia, más como cernuda, ¿no? En ese sentido, dandy, ¿no? Más dandy. Uh-huh. Pero creo que Dámaso Alonso le veo más forzado en la poesía social, fíjate. Me gusta, o sea, que reconozco que tiene dos poemas que son, digamos, uh-huh. únicos, ¿no? Sí, a mí me pasa un poco eso. Más que poetas, me gustan poemas, ¿no? Sí, uh-huh. sí. Bueno, yo, por ejemplo, a Miguel Hernández tengo que decir que no encuentro Quinto malo, hijo mío. ¿Sí? Que me gusta todo. Incluso Perito en Lunas y todo. Ay, eso. Me gusta, ¿sí? Sí. Bueno, vamos a ver. Si tengo que elegir, me gusta el Miguel Hernández a partir de... Claro. Sobre todo a partir de que conoce a Neruda y de que su mundo se vuelve todo patas arriba. Pero reconozco que tiene una versificación tan bella. Luego, sobre todo, su... Porque en el fondo, detrás de todo ese mundo gongorino que le hemos... Tiene una que fuerza le muestra, brutal. Sí, uh-huh. Se ve. O sea, yo creo que trasciende el alma, ¿no? Ese... Uh-huh. Ese poemas que le dedica a su mujer, esos poemas casi del amor cortés, ¿no? Yo creo que sí. Marisa, nos queda un minuto para que nos leas un poema. Sí, bueno, si pues quieres, voy a leer uno muy cortito, ¿vale? Que en las guerras no hay malos ni buenos, solo víctimas, es un viejo adagio que todos sabemos. Pero cuando la guerra acaba hay vencedores y vencidos, y unos arrastran a los otros por el fango y la sangre y se regodean en su sufrimiento, como plato final de su victoria, fría venganza en corazones de piedra. Y la derrota sabe a desesperanza y amargura, gota a gota tragada, hora a hora, día a día, año a año. Lo saben los galos y los íberos y los troyanos y los nubios y los cátaros y muchos, muchos españoles. Ya sé que no te gustan las etiquetas, pero yo creo que se te puede llamar poeta de la memoria, ¿no? Sí, yo... ¿Eh, Marisa? Sí, y además no me duelen prendas, no me da miedo. Pues Marisa Peña, muchísimas gracias a por venir Armando, hoy aquí. A ti, Armando, muchas gracias. Gracias, seguimos... con el principio de esta larga amistad que vamos a tener, ¿no? Desde luego, ¿eh? Gracias, Marisa. Muchas gracias.